¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 26 del 7 de marzo de 2018 y el tema destacado del día vuelve a ser, cómo no, el notch, ese invento maléfico, malvado y horroroso que Apple ha creado para para que podamos sobre todo tener un tema de que hablar todos los Incognicast y todos los medios, porque es que no paramos de hablar del maldito notch. Yo no puedo evitarlo porque es que hoy la reflexión va sobre el notch, no ya en móviles, sino en otro tipo de máquinas. Es como el notch parece que quiere o que puede conquistar otros formatos de dispositivos como portátiles y PCs de sobremesa. No es un debate nuevo, no es una idea nueva, no es muy original y de hecho prácticamente desde que aparecieron los iPhone X con el notch ya empezaron a aparecer creativos y creatividades mostrando cómo sería un iPad con el notch o un iMac o un MacBook en sus distintos formatos con ese notch. Y esa muesca, esa pestaña o como queráis llamarle, esa ceja que permite integrar el sistema de reconocimiento facial de Face ID de Apple, pues la verdad es que quizás no sería tan mala idea integrarlo en un portátil o en un iMac, sobre todo porque ocuparía mucho menos espacio. Así como en el iPhone X, evidentemente, la proporción entre el espacio que ocupa esa muesca y la pantalla es, sensible. En un MacBook o en un iMac, pues esa proporción se reduce de forma importante y casi es casi inapreciable en comparación con lo que se nota en el iPhone X. Y si en el iPhone X la gente dice que al poco de tenerlo pues ya no notas la muesca, el notch, pues supongo que en un portátil o en un sobremesa la molestia sería aún menor y te acostumbrarías mucho más fácilmente. Creo que tampoco impondría una carga importante a la experiencia visual, porque la parte que tapa de la interfaz visual es, como digo, menor. No sé cómo se vería afectada la barra superior de macOS, pero en principio quizás no sería tan molesta. El caso es que la idea de aplicar ese notch a todos los productos de Apple es curiosa, pero lo que pasa es que puede que lo que haga Apple es eliminarla. Al menos eso es lo que ha aparecido en rumores de medios coreanos, que parece que Apple lo que tiene es la intención de hacer desaparecer la muesca de sus iPhone X a partir del otoño de 2019. Los modelos de este año, que serían todos parecidos al actual iPhone X en ese diseño de pantalla, sí que la integrarían, pero según esos rumores y esas informaciones, a partir de otoño de 2019 veríamos diseños del iPhone X que ya no tendrían ese notch. No sé cómo integrarían Face ID, supongo que dejando un pequeño marco en la parte superior para albergar ese reconocimiento facial. Pero eso haría, por supuesto, que la asombrosa pantalla sin marcos del iPhone X ya no fuera tan sin marcos, ¿vale? El aprovechamiento de pantalla sería un poco menor al que tienen ahora. Yo no sé lo que va a hacer Apple, si lo supiera pues no estaría aquí contándoslo, pero es una cosa curiosa y va un poco en línea con lo que publicaba hoy en el blog, y aquí me voy a repetir un poco porque acabo de escribir sobre ello y de cómo para mí los portátiles quizás no tiene sentido en todos integrar una webcam y cómo la utilidad de una webcam en un portátil es muy limitada. En mi caso, el uso que le doy a la webcam es súper ocasional, entre otras cosas porque tengo un Dell XPS 13 que no tiene soporte de Windows Hello, con lo cual no tengo reconocimiento facial y lo único que me sirve es para hacer alguna videoconferencia que al final no hago porque tengo la webcam tapada continuamente con una pegatina. Y por no quitarla, al final lo que hago cuando tengo que hacer videoconferencia es normalmente utilizar el móvil. Es una circunstancia extraña que a mí me hace pensar en cuánta gente realmente necesita una webcam, que al final es para mí un elemento que solo sirve para potencialmente violar mi privacidad. Entonces están estos sistemas de herramientas de administración remota, los RADs, que son herramientas malware, que normalmente, también hay software adecuado y legítimo que permite administrar remotamente, pero de los que yo hablo son esos paquetes que utilizan los chicos malos para espiar a la gente a través de sus webcams sin que ellos se enteren. La gente que te instala este tipo de malware controla tu webcam, la activa y tú no te das cuenta de que la webcam está funcionando y te está grabando y te está viendo alguien a través de internet sin que te pispes de nada. Es un peligro evidente que ha hecho que se pongan de moda eso de ponerle una pegatina o una tapita o cualquier otro tipo de elemento para tapar la webcam y quitarla cuando quieres usarla. Se han hecho célebres el caso de Mark Zuckerberg, de cómo aparecía su MacBook también con ese trozo de cinta tapando la webcam, y ha habido otros casos famosos. Al final, como digo, mucha gente lo que hace es tapar la webcam porque la mayor parte del tiempo no la utiliza. Mi idea, pues evidentemente, sacar un portátil sin webcam, un portátil especialmente pensado para proteger tu privacidad. Ese sería el mensaje de ese teórico fabricante que lo sacase, porque bueno, aparte de eso, pues sería interesante poder implementar esa pantalla sin marcos, que es una cosa que ahora mismo los fabricantes no pueden hacer por dos cosas: una, por la webcam, y dos, porque suelen incluir su logotipo bien claro y bien grande en el marco inferior o en el superior, y que harían gracias a este tipo de elemento. En el caso de portátiles Windows y de convertibles, sobre todo, hay una dificultad añadida, y es la de poder utilizar esos convertibles en modo tablet, y ahí el botón de inicio de Windows, el botón normalmente táctil, hace que el funcionamiento en tablet, como sepáis, haga necesario unos marcos un poco más amplios. Pero como digo, ese portátil por el que yo abogo no haría necesario ese formato. Sería un portátil puro con marcos infinitos, como el Huawei MacBook Pro X o X Pro, y tendría esa función y ese formato, que yo creo que sería muy interesante para ciertos usuarios. A mí el MacBook X Pro me gusta un montón. Me parece un equipo que, si van los otros fabricantes por ahí, van a ser mi próximo formato de portátil. Un portátil que tiene esa pantalla sin marcos, que tiene la webcam escondida, que es una solución aceptable para mí, para no tener que esconderla yo, y se puede usar aunque sea muy, el ángulo de visión sea muy pro papada, que es una cosa que no mola demasiado. Y luego tiene el otro sistema de autenticación, que es la huella dactilar. Esa es la gran desventaja de un portátil con una pantalla sin marcos, y es que pierdes probablemente esa parte de reconocimiento facial, aunque integrando la cámara en una tecla o en una, no sé, en la bisagra de alguna forma, pues el ángulo sería adecuado también para reconocerte facialmente si lo necesitaras. Como digo, al final en el post lo he explicado, para mí el reconocimiento facial en portátiles es muy chulo, porque es una forma natural de interactuar con el portátil. Tú lo miras y lo usas y automáticamente se desbloquea, pero también tiene el peligro de que, como estás usándolo así constantemente, vas a desbloquear cosas probablemente de forma involuntaria que quizás no querrías desbloquear mientras usas el portátil. Estás quizá realizando una compra, y para, igual que la desbloqueas con la huella, la idea es que en algún momento puedas desbloquearla con la mirada, como hacen los iPhone 10. Bueno, pues como utilizas siempre el portátil mirándolo, quizás estarías haciendo la compra y desbloqueando automáticamente el proceso sin querer hacerlo en ese momento específico. Bueno, supongo que aquí hay formas de ralentizar el proceso, atrasarlo hasta que des una confirmación final, pero aún así, yo creo que en estos casos la huella es un método que implica que tú tienes que hacer esa acción voluntaria de levantar el dedo, ponerlo y posarlo sobre el lector de huella y confirmar esa acción. No es una cosa que cueste demasiado, y creo que ahí el portátil, como digo, que no tenga reconocimiento facial tampoco perdería muchos puntos, y también, como digo, sería ayuda para esa privacidad y esa seguridad, que me parecen buenas opciones para quien esté un poco preocupado por ellas, y yo lo estoy. No sé si sois de mi palo, pero yo creo que es un nicho de mercado que existe, esa gente preocupada un poquito por su privacidad y su seguridad, y creo que ese portátil sin marcos y sin webcam pues sería una idea curiosa. Y termino ya con el tema destacado, que ya me he enrollado bastante con esto. Además, he hecho un poco refrito de mi post de incognitosis, así que disculpas a los que me leáis y me escuchéis a la vez, porque vais a oír y leer dos veces lo mismo, pero bueno, que estas cosas pasan, ¿no? Pasamos a las noticias breves del día. Una que relacionada también con Apple, la primera que he apuntado de hoy, es un invento que he visto hoy en una web y que se llama Sonar Pen. Es un lápiz, un stylus de estos para poder tomar notas, dibujar y escribir en tablets y en pantallas táctiles. Y lo curioso es que es una alternativa al Apple Pencil, al lápiz stylus oficial de Apple, que cuesta $100. Este cuesta 20, Y además funciona en varias versiones del iPad, salvo la primera, creo recordar, y funciona con niveles de presión y una forma con una latencia bastante baja, por lo visto. Es un proyecto de Kickstarter que ya está generando bastante interés, ya ha superado el objetivo para de financiación, con lo cual teóricamente se pondrán en marcha en cuanto acabe la campaña de financiación. Y parece un invento curioso para quien quiera, bueno, poder no tener que hacer una inversión grande si quiere utilizar ocasionalmente un dispositivo, un lápiz de este tipo, que suelen ser caros. La segunda noticia breve del día va para BlackBerry, que va en un camino descendente en la imagen que tenemos de ella. Bueno, es una empresa que lo ha sido todo en el mundo de la movilidad y que, tras perder su relevancia en este apartado, pues parece que ahora quiere recurrir a algo que es una forma de hacer negocios bastante sucia y bastante fea, que es la de aprovechar sus patentes para intentar demandar a otras empresas. Lo ha hecho con empresas de mensajería y en este caso con WhatsApp e Instagram atacando a Facebook legalmente, diciendo que violan su propiedad intelectual. BlackBerry asegura que partes de su sistema de mensajería, que la hizo famosa, pues están integradas en Facebook Messenger o en WhatsApp o en Instagram y que por tanto, Facebook debería pagar daños y perjuicios y toda la pesca. Es un tema incómodo y me parece decepcionante ver a BlackBerry convirtiéndose en esos patent trolls, esos troles de patentes que se dedican a extorsionar a base de catálogo de patentes a otras empresas. Me parece una forma de subsistir bastante lamentable. La tercera noticia breve del día va sobre Google y cómo se ha descubierto que su inteligencia artificial y su plataforma de TensorFlow se está utilizando en drones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para, bueno, reconocimiento de personas y de lugares y para poder, bueno, fijar objetivos de una forma mucho más precisa y bueno, mejor, ¿vale? Aquí el problema de la plataforma es que evidentemente puede ser utilizado para cualquier cosa, que es una herramienta y las herramientas se pueden usar para el bien y para el mal, pero Google, por supuesto, que había previsto que se utilizarían para todo tipo de cosas, están los ingenieros que lo han desarrollado pues bastante en contra de ese tipo de utilizaciones, de usos, y no quieren, o bueno, la declaración de Google es que esperan que esa aplicación no sea con fines ofensivos, sino siempre defensivos. El discurso yo no sé si es un poco para salirse con un poco por esquivar un poco las críticas. Está claro que Google colabora con el Departamento de Defensa en el proyecto porque así lo han confirmado y lo que dicen ahora es que no es para ataque, que es para defensa. Bueno, no es un argumento muy fuerte, pero evidentemente la inteligencia artificial se puede utilizar para cualquier cosa y esperemos que no surja ahí mucho de desarrollo porque evidentemente tener una inteligencia artificial aplicada a la guerra va a ser probablemente inevitable, pero lo que sí que se está intentando es que haya una regulación que evite pues todo tipo de armamentos ofensivos que hagan uso de esa inteligencia artificial para atacar objetivos humanos, sobre todo. La cuarta y última noticia breve del día es sobre realidad virtual, esa eterna promesa de la revolución de realidad virtual que no está ocurriendo, que no estamos viendo y que probablemente no veamos a corto plazo. Hoy salían las noticias, aparte de un problema que ha habido de Oculus con sus sistemas que han estado colgados durante unas horas por un problema de un certificado de seguridad, la noticia que me interesa a mí y la que he enlazado es la de cómo la realidad virtual está presente en Steam, en esa plataforma de distribución de juegos de Valve. Y bueno, en Steam han hecho un estudio de cuánta gente está utilizando la realidad virtual y esas gafas de realidad virtual. Y la verdad es que la cuota de mercado, al menos en Steam, es mínima. De los cerca de 70 millones de usuarios que tiene Steam, se estima que solo 200.000 están haciendo uso de esas gafas de realidad virtual de Oculus y de HTC que pueden utilizar los juegos de realidad virtual que se distribuyen a través de esa plataforma. Es un porcentaje súper bajo, irrisorio y que, bueno, una vez más confirma que por ahora no parece que haya argumentos muy fuertes para comprarse, hacer esa inversión de 400, $500 o más en unas gafas de realidad virtual, más lo que tienes que invertir en tu PC para que esas gafas funcionen de forma fluida. Es un tema delicado, decepcionante y triste porque efectivamente la realidad virtual, que sí que puede aportar mucho y lo ha demostrado en juegos que puede haber ahí un campo interesante, pues al final no acaba de funcionar, no acaba de cuajar y no acaba de aparecer esa killer app, esa aplicación definitiva vende gafas que quizás le daría una excusa a los usuarios para gastar ese dinero. Pero es, como digo, una inversión cara si al final no vas a aprovecharla tanto como parece. Es curiosa ahí la comparación que hacían en Ars Technica, si no me equivoco, con las PSVR, las gafas de realidad virtual de la PlayStation, que se supone que han vendido 1 millón de unidades o más de 1 millón de unidades en el año y poco que han estado a la venta, frente a esos 200.000 usuarios de HTC y de Oculus, que se supone que son más o menos los que tienen estas gafas en la plataforma Steam. Seguro que hay más, pero es un poco curioso cómo al final la solución de PlayStation ha vendido mucho más, parece, que las Oculus y que las HTC. Aquí los datos, como digo, son un poco difusos y confusos y habría que valorar efectivamente cuántas han vendido cada una. Desde luego ni Oculus ni HTC, que yo sepa, dan datos de ventas, así que no puedo comparar con todos los datos y con los datos concretos. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy parece que la realidad virtual no parece convencer a mucha gente. Y esto es todo por hoy. Yo creo que ha sido un Incógnicas bastante curiosete. Siempre me olvido decirlo, pero en los comentarios de incognicas.com de cada podcast podéis tanto comentar sobre lo que habéis oído como sugerir temas que quizás yo no he tocado y que quizás querríais que tocara en próximos Incógnicas. Si es así, pues adelante. Y si queréis, además de eso, aportar económicamente a este esfuerzo, podéis hacerlo a través de LiberaPay y de Patreon. Nada más, os dejo por hoy. Un saludo y hasta mañana.